amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy, en esta edición de Mi Tokio, les vamos a presentar el Museo de Hokusai de Sumida. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? ¿Conocen los famosos grabados japoneses ukiyo-e? Son pinturas que se elaboran a partir de planchas de madera que se entintan cada una en un color diferente para finalmente formar la imagen. Seguramente han visto alguna de estas bellas pinturas con paisajes del monte Fuji, actores de kabuki o bellas mujeres luciendo hermosos kimonos. Las pinturas ukiyo-e se originaron en la época Edo, en el siglo XVII, y uno de los pintores más famosos fue Hokusai, cuyo nombre completo es Katsushika Hokusai. Nació en el año 1760 y fue el autor de unas 30.000 obras, entre ellas 36 vistas del monte Fuji. Una de sus obras más conocidas es La gran ola de Kanagawa. Creo que muchos de ustedes la han visto. Esas obras son tan famosas que están presentes en productos como sellos postales, productos de papelería, camisetas, toallas, tazas, etc. Sí, incluso las hojas del pasaporte japonés muestran diferentes obras ukiyo-e y los nuevos billetes de 1.000 yenes muestran la icónica imagen de la gran ola de Kanagawa, que es una ola con el monte Fuji al fondo. Y es que, aunque estas pinturas tienen cientos de años, siguen siendo muy populares y nos ayudan a ver algunas escenas de la vida cotidiana en la época Edo, ya que las temáticas que se trataban eran, además de la vida cotidiana, paisajes, actores de kabuki, bellas mujeres luciendo kimonos, etc. Para aprender más sobre este excepcional artista y sus obras, Esther visitó el Museo de Hokusai de Sumida, localizado en el barrio de Sumida, a unos 30 minutos de la estación de Shibuya, donde se encuentra nuestra emisora. La municipalidad de Sumida lo construyó en homenaje a Hokusai, quien vivió casi toda su vida en ese barrio. Sí, me encantan los grabados ukiyo-e. Y aunque he visitado varias exposiciones, fue la primera vez que visité el museo, que lleva abierto desde el año 2016. Cuando llegué, me atendió la señora Kanamoto Yuko, quien me guió y me explicó muchas cosas durante mi visita. Pues cuéntanos, ¿cómo es este museo? Pues cuenta con una exposición permanente y otras temporales. La exposición permanente es muy interesante y atractiva. En ella podemos ver los trabajos de Hokusai desde una época temprana hasta el final de su vida. Algunas de las obras expuestas son originales y otras son reproducciones de muy alta calidad. Lo que ocurre es que las pinturas ukiyo-e son muy sensibles a la luz, por lo que solo exhiben los originales por 30 días consecutivos. Los van turnando, así que depende de cuándo visites el museo, podrás ver los originales de unas obras o de otras. Claro, de ese modo pueden conservarlos por mucho más tiempo. Así es. Por cierto, me gustaría empezar explicando que al comienzo de la exposición se explica el proceso de elaboración de los grabados ukiyo-e. Hoy en día esta técnica se llama xilografía o gilografía y es muy popular entre muchos artistas, creando bellas composiciones que tienen un toque muy lindo y retro. Normalmente un solo artista completa todo el trabajo, pero en la época Edo era labor de varias personas. Cierto, eran obras que se realizaban en grupo, necesitando la colaboración de varios artistas. En este caso, Hokusai era el pintor, la persona que creaba la ilustración o pintura. Tras obtener esa pintura, empezaba el trabajo de los grabadores, quienes tallaban las planchas de madera. Si la obra contaba con varios colores, había que tallar una plancha para cada color. Era un trabajo muy laborioso y minucioso. Finalmente, los impresores entintaban las planchas acorde a cada color y entonces se estampaban en papel washi, que es un papel elaborado a mano con fibras de diferentes plantas. La señora Kanamoto me explicó que al principio los ukiyo-e eran monocromo, pero con el paso del tiempo se empezaron a emplear varios colores. Exactamente. Los grabados eran tan detallados y coloridos que se llegaron a emplear más de 10 colores en una misma estampa. Se dice que las planchas de madera permitían unas 200 impresiones antes de que empezaran a deteriorarse notablemente. De este modo se consiguió llevar el arte a la gente común ya que sus precios eran realmente asequibles. ¿Y cuánto costaba una impresión ukiyo-e en la época de Edo, Esther? Pues, indudablemente, dependía de si la obra era de un artista famoso, de su tamaño, de si tenía muchos colores, etc. Pero parece ser que las más baratas costaban como un bol de fideos soba, así que era algo bastante al alcance de cualquier persona. Hoy en día sería algo así como entre 3 y 7 dólares. ¿Tan baratos? ¡Ay, ojalá pudiera viajar en el tiempo para comprar algunos! ¡Ay, ojalá! Parece ser que los más apreciados eran las primeras 200 impresiones. Se realizaban en un mismo día, bajo la supervisión del pintor. Y al ser las primeras, las líneas del dibujo estaban más definidas porque las planchas todavía no estaban deterioradas. Y los más caros de todos eran los grabados, que eran encargos privados. Parece ser que se usaban como regalos personales. Por ejemplo, algunos los encargaban con motivos del Año Nuevo, como si se tratara de tarjetas postales. También los había que incluían poesías e incluso calendarios. Así es. Y como no se imprimían para venderlos al público, sino que una única persona los compraba todos para regalar entre sus conocidos, a veces se incorporaban elementos lujosos, como pintura de oro o de plata, que jamás se había visto en grabados comerciales porque eso encarecería demasiado su precio. Esther, ¿y cómo seguía la exposición? Pues mostraba los primeros trabajos publicados de Hokusai, que eran ilustraciones para revistas. Eran tan lindas. Estaban realizadas con pincel en tinta negra y las temáticas eran muy variadas. Por ejemplo, algunas eran dibujos encargados para ilustrar una historia, otras eran como catálogos ilustrados de productos. De hecho, Hokusai dibujaba tan bien que hasta se le encargó que realizara libros para enseñar a dibujar. ¡Uy, qué interesante! ¿Y pudiste ver esos libros? Sí, y también la colección completa de Hokusai Manga o Bocetos de Hokusai, que es una colección de varios libros y se puede ver una reproducción en una sala que está abierta en determinadas fechas. El día que yo fui, tuve mucha suerte porque se podía ver y eran dibujos preciosos. Me encanta la facilidad con la que se siente que dibujaba. Con tan solo unos pocos trazos de pincel, dibujaba animales y personas realizando todo tipo de actividades. ¡Qué gran talento tenía este hombre! ¡Ay, qué bueno! El resto de la exhibición permanente muestra grabados de todas las épocas del trabajo de Hokusai. Me impresionó mucho saber que estuvo trabajando activamente hasta que murió a la edad de 90 años. Así es. Por cierto, el promedio de vida en el periodo Edo era de 40 años más o menos, pero Hokusai tuvo una vida larguísima. ¡Qué bueno! Esther, ¿y qué grabados te llamaron más la atención? Pues, por supuesto, mi favorito es La Gran Ola de Kanagawa, su obra más representativa. Me emocioné muchísimo al verla en persona. Además, me sorprendió que esa obra la realizara a la edad de más de 70 años. Y también encontré otro grabado encantador, realizado cuando tenía unos 50 años. Se titula Día de Año Nuevo en Yoshiwara, y es una escena en lo que era el Distrito Rojo de Tokio de aquella época. Se ven multitud de hermosas mujeres en kimono, y todas están muy atareadas. Y también hay algunas parejas conversando, tomando té. La escena está tan animada y tiene tantos personajes que parece moverse. Además, me sorprendió mucho el uso de la perspectiva en 3D de manera realista, porque es algo que hasta entonces no era muy utilizado en las pinturas japonesas. El edificio y las habitaciones que aparecen en la ilustración son bellísimos. Y los detalles de los estampados y colores de cada uno de los kimonos de los personajes es espectacular. No sé cuántas horas habrá costado estampar semejante ilustración, porque además era muy grande, de unos 37 por 125 centímetros. Pero les aseguro que era una auténtica maravilla que hasta casi te hacía sentir que tú también estabas en medio de esa abarrotada escena. ¡Ay, qué interesante! No se pierdan las fotos del blog. Una cosa muy buena de la exposición permanente es que hay unas pantallas digitales junto a las obras que ofrecen información en diferentes idiomas, incluyendo inglés. Aunque todavía no hay español, la información es muy detallada y práctica. ¡Aprendí tanto! Además, en el centro de la sala hay unas pantallas interactivas que son para jugar. ¿Para jugar? Sí. Por ejemplo, puedes elaborar estampados de kimono realizando combinaciones de elementos decorativos creados por Hokusai. Otro de los juegos consiste en crear un jamón, que eran los símbolos que se usaban para ciertos apellidos en la antigüedad. Y por supuesto, también había algún juego para aprender a dibujar con la técnica que Hokusai enseñaba en sus libros. ¿Y cómo era esa técnica? Pues por sorprendente que parezca, la misma que se usa hoy en día. Empezar a crear el dibujo dividiendo la silueta en figuras más simples. Por ejemplo, si queremos dibujar un conejito, pues lo más fácil es dibujar un círculo para la cabeza con un pequeño triángulo que se convertirá en el hocico y dos óvalos muy alargados para las orejas. Para el cuerpo, creamos dos círculos, el que está junto a la cabeza más pequeño y al lado otro el doble de grande que será el trasero del conejo. Ya solo conectamos los círculos y obtenemos el cuerpo. Así que este museo ofrece la tecnología también para aprender. Exactamente. Y para cerrar este reportaje, me gustaría citar las palabras de Hokusai pronunciadas poco antes de morir, a los 90 años. Dijo, si tuviera 5 años más de vida, podría llegar a ser un artista verdadero. Realmente, él ha sido un artista toda su vida. Pues queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa sobre el interesante museo de Hokusai de Sumida. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Umatoshika, o Caballo y Ciervo, interpretado por Yonezu Kenshi. ¡Que lo disfruten! まだ味わうさ噛み終えたガムの味冷め切れないままの心で一つ一つなくした果てにようやく残ったもの Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Vamos a empezar en México, desde donde nos escribe Karen Hebe Lezama Barba. Nos dice que le gustó mucho el programa del buzón en el que hablamos sobre Takada Kenzo, el diseñador de moda. Dice que nunca había escuchado su historia hasta ahora. Pues muchísimas gracias. Es una historia muy interesante. Desde luego. También nos escribe Carlos Kashimizu desde Kanagawa, Japón, y nos dice que el programa que hicimos sobre la madera de hinoki le recordó a una amiga suya, porque dice que en su casa tiene una bañera de hinoki. ¡Qué envidia! ¡Qué lujo! Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos a Talagante, en Chile. Nos escribe Jorge Bustos Alarcón. Dice que le gustó mucho el programa relacionado con la ciencia futurista, que cada día estamos avanzando más, pero que debería descubrirse un sistema que nos mantenga en paz sin amenazas de potencias nucleares. Eso sí. Cierto. Sí, sobre el museo de Mirai Kan de Tokio. Y tenemos también otro correo que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina, y dice que le han gustado muchos de los últimos programas. Dice que conocer las atracciones que tiene el Museo de Ciencia Futurista Mirai Kan en Odaiba y aprender sobre la valiosa madera de los árboles hinoki le ha gustado mucho. Dice que cada nueva emisión del buzón siempre nos sorprende. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué tal si aprovechamos para la pregunta del mes? Eso es. La pregunta era, ¿en qué año fue inaugurado el Museo Mirai Kan? Y la respuesta es en 2001. Eso es. Y es hora de elegir a nuestro gran ganador. Ok, vamos a ver. David Yurestia de Ezpeleta, Argentina. ¡Muchas felicidades! Y bueno, para todos los demás, vamos a informar ahora sobre la nueva pregunta del mes. Así es. ¿Cuántos años vivió Hokusai? Encontrarán la respuesta en el blog de este programa. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hemos dedicado las últimas entregas a hablar de las palabras y expresiones que el japonés tomó de otras lenguas. Así que hoy vamos a analizar el caso contrario y reflexionar sobre algunos de los vocablos de origen japonés que se usan en todo el mundo, y por supuesto también en español. Y vamos a empezar por uno de mis favoritos, karaoke. ¿Sabían que se trata de una palabra japonesa? Este neologismo se creó mediante la combinación de dos palabras, kara, que significa vacío, y oke, una forma acortada de orchestra, es decir, orquesta en inglés. Pero, ¿por qué el karaoke representa una orquesta vacía? Porque le falta lo más importante, el cantante. Es decir, vos o yo, cuando agarramos el micrófono y lo damos todo interpretando nuestros temas favoritos. En Japón el karaoke es una pasión de multitudes, y en las últimas décadas ese fervor también se ha despertado en otros países del mundo. Y ya que hablamos de pasión, no podemos obviar la palabra de origen japonés que más despierta este sentimiento en fanáticos de todos los rincones del planeta. Anime. Seguramente lo saben, pero anime es una forma acortada del inglés animation. Algo que quizás es menos conocido es el hecho de que en Japón esta palabra se usa para referirse a las obras de animación en general, sin importar su procedencia, y no a las exclusivamente japonesas, un sentido que se le suele dar en los países occidentales. Y es que el lenguaje es un hecho social, y somos los hablantes quienes atribuimos distintos sentidos a las palabras, muchas veces sin importar cuál es su significado original. La semana que viene seguiremos hablando de los vocablos de origen japonés que se usan en todo el mundo. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.